La provincia de Buenos Aires cuenta solamente con 76 comisarías de la mujer en una provincia que tiene 135 distritos. Las medidas que se deben tomar frente al violento no existen en provincia de Buenos Aires. Por otro lado, tenemos un observatorio de violencia en la provincia de Buenos Aires, pero que se encarga de monitorear las instituciones, no se encarga de generar estadísticas en torno a la cantidad de femicidios que existen en la provincia, teniendo una provincia que el último informe que presentó la ONG La Casa del Encuentro fue que tuvo 91 femicidios en el año 2014 y en 2015 son varios los que se vienen sucediendo.